Este es un campamento que había que hacía de la caja de ahorros en Tordesillas. Y íbamos a verla el día de los padres, que estaba allí Isabel, y fuimos a verlos. Sería de los años 70. Pues está Isabel, Felisa, José Antonio y yo. En el parque que tenían allí, al lado de las piscinas, pues en los columpios. Hacían actuaciones, luego también pues ya merendábamos juntos. Íbamos al lado del río, llevábamos la merienda y allí merendábamos. Bueno, me parece que la harías de estas Evas. La primera máquina que teníamos, que nos la dieron por alguna cosa.